sintiendo y me duele en el alma. Y no te importa nada cómo estoy sufriendo este gran tormento y tú ya no me a los ojos con...